inspiración. Tengo que tomar los tragos, toque pa' mi inspiración. Tengo que tomar los tragos. Parranda, tengo que tomar el ron. Ese será mi destino, si algo me ha de suceder, ese será mi destino.